no puedo vivir sin verte, no puedo vivir sin ti. Mi corazón está triste si no estás cerca de mí. Junto a la orilla del río fue donde te conocí. Aún recuerdo aquel día por los besos que te di. Aún recuerdo aquel día por los besos que te di. Otra vez que siempre, otra Navidad. Otra vez sin verte, no lo puedo soportar. Otra vez que siempre, otra Navidad. Otra vez sin verte, no lo puedo soportar. No puedo vivir sin verte, no puedo vivir sin ti. Mi corazón está triste si no estás cerca de mí. Recuerdo que nos juramos amarnos con gran pasión. Y ahora que te has marchado, cómo duele el corazón. Y ahora que te has marchado, cómo duele el corazón. Otra vez que siempre, otra Navidad. Otra vez sin verte, no lo puedo soportar. Otra vez. Que se lleve mi tristeza ya. Y yo sigo aquí extrañando a mi gente. El café colado de mamá, de barrio, amigos, el aguinaldo. ¡Para cima! Otra vez y siempre, otra Navidad. Otra vez sin verte, no lo puedo soportar. Otra vez y siempre, otra Navidad. Nuestros seres queridos que ya no están, que brille la luz eterna en esta Navidad.